Cabeza y unas botas bien polenta, pero bien ajustado con el punto tan marcado que distrae la mirada de la justa que guardada. Noche va a estar buena, ya cobramos la quincena, unos por la copa la vieja, así no rompe la verga. Estamos en el rancho de chingolo con los pagos y arrancamos un escalo para irnos calentando. Aclaramos la garganta, el chamullo no lo hace falta. Un chabón cabre pelado, mami, todo era el asfalto. A mí no se disputa un budín con una fruta. Voy pa' la vereda porque soy tipo de derecho. Cuando vienen a las 8 no me encuentro de la mesa. Sigo a la garufa, el cuchillo no se disculpa. Revolviendo de la... ¡Tira la cabuja!